Son las 6 de la tarde. Estamos comenzando a caminar por el viaje interior. Nos esperan sonidos, palabras e invitados. En la conducción de este viaje, Ramiro Salazar. En la producción de este programa, Daniel Chango Barrio Nuevo. Bienvenidos. Aquí estamos comenzando el viaje interior del día de hoy. Muy buenas tardes, Greta. Hola, Ramiro. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, y acá estamos con una amiga hoy invitada. Una señora que ha cumplido tareas docentes durante muchos años. Estamos con Amanda Gali. Ella es una docente hecha y derecha, diríamos ya, y jubilada. Es jubilada. Jubilada. ¿Cómo le va, Amanda? Bien, gracias. Usted sabe, Amanda, que el tema de la educación para nosotros siempre cumple un rol importante. Este programa, si bien está dedicado a la salud y a la música alternativa, también, de algún modo, tiene mucho que ver con la educación. Y hay algo que siempre nosotros nos ha preocupado, es sobre la educación actual, y quisiéramos saber la visión que tiene un docente, con una docente como usted, que ha tenido tantos años dentro de la docencia y que sabemos que ha ejercido cargos directivos dentro de la docencia. Exacto. Y queremos saber su opinión respecto a lo que era la docencia antiguamente y a lo que es actualmente. ¿Qué diferencias encuentra y ve usted en eso? En realidad no estoy muy empapada con respecto a la enseñanza, ¿sí?, a la enseñanza en este momento. Puedo decir que nosotros trabajábamos contra viento y marea. Me ha tocado trabajar en escuelas muy difíciles, de zonas muy difíciles, muy carenciadas, tanto siendo maestra como estando en cargos directivos. ¿En qué escuelas ejerció sus funciones, Amanda? Acá en Rosario. Yo he trabajado en medio del campo. Ajá. A los 18 o 20 años. Sí. Entre el mugido de las vacas. Ajá, mire usted. ¿Por dónde anduvo? Por el norte de la provincia de Santa Fe, departamento San Javier. ¿Departamento San Javier? Departamento San Javier. Ah, mire, para ahí voy a pescar a veces yo. A Colonia California, San Javier. A San Javier. Yo soy de Román. Román, con G final. Con G. Román. Ajá. Pueblo de suizos. ¿Usted ha nacido ahí, en Román? Bueno. No nací. Accidentalmente nací en Buenos Aires. Soy Ajá. porteña. Ajá. Pero me crié, viví mi niñez, mi juventud en Román. Pueblo ahora está hermoso. Era hermoso antes porque era el pueblo que quería, rodeado de agua. Ah, agua. Agua. Agua dulce. Agua dulce. Cristalinas aguas de ahí en la zona esa, ¿no? Sí. Llena de peces. Bueno, aún hoy le puedo decir, porque yo voy este fin de semana que viene, estoy yendo a pescar ahí a San Javier. Voy con mis hijos. Qué lindo. Y le cuento que es uno de los pocos lugares que aún sigue teniendo la diversidad de lo que la naturaleza antiguamente mostraba. La han expoliado mucho, mucho. Porque a la altura de Alejandra, sí, ahí pescan a destajo con redes. El tamaño no importa, se los llevan después en camiones frigoríficos para hacer harina de pescado. Sí, sí. Y están terminando con la fauna, que era sumamente rica. Bueno, pero ahora con las vedas que ha... Si las respetan. Sí, obviamente, obviamente. No voy a discutir que la industria frigorífica del pescado ha saqueado los ríos, no cabe duda. Pero cuando se respetan las vedas, suele encontrarse peces más grandes. Más grandecitos. Sí. En mi niñez he visto unos surubíes inmensos. Un mangurujú. Ajá. Ah, ese no lo conocí. Pechiboy, dirían los brasileños. Ah, mire usted. Bien. Extremadamente grande, como de 2 metros y algo de largo, y el cuerpo de una persona, de un adulto, de un hombre grande. Uh-huh, claro. Que llamó la atención en el pueblo. Mi papá lo colgó del paraíso y venían a ver, y entonces se cortaban rodajas que eran inmensas del mangurujú. ¿Lo había pescado su papá? Habíamos ido con el de prefectura, con el señor de prefectura. Cuando volvíamos en lancha, una noche de luna llena, hermosa, los dorados saltaban y el marinero que manejaba la lancha con un cuchillo los iba atrapando en el aire. Pero son esas cosas tan hermosas que no se olvidan, que jamás. No se olvidan, claro. Jamás. Uno de ellos me dio un golpazo en el pecho que casi voy al agua a hacerles compañía. Y bueno, son las historias que nos regalan estos lugares con toda su inocencia y con toda su naturalidad, que aquí en las grandes ciudades a veces se pierde ese contacto con la naturaleza. Completamente, completamente. El que ha tenido una infancia o una niñez en un lugar así o parecido, o sea, tiene otra visión, otra perspectiva del mundo. Exactamente, de todo. De la naturaleza. De toda, ¿no?, la naturaleza. Sí. Primitivamente, muchos años atrás, bueno, existía el puerto. Ah, sí. Puerto Malabrigo. Sí, sí, sí, también. Que es el mejor puerto del río Paraná que no necesita dragado. Ah, mira. Pero eso, la concesión la tenía un señor suizo, Ramseyer, y habían hecho camino hasta el... Y después íbamos hasta el río Paraná, desde Román, atravesando los riachos. Hermoso. Y en la noche íbamos hasta la orilla del Paraná y los zorritos, entre medio del pajonal, nos iban esperando que apareciéramos con el agua. Hermoso. Son hermosas, son esas cosas que no se pagan con nada. Mire usted. Bueno, toda esa naturaleza que antiguamente todos teníamos cerca de nuestras manos, ahora está muy distante, y lo que los jóvenes actuales tienen más próximo son las computadoras. Exactamente. Que están cumpliendo un rol importante en la educación cuando son usadas de una forma de vida. Exacto, ¿no? Es como la televisión, si se la usa como corresponde. Pero la televisión tiene unos programas tan nefastos, que siendo un medio de educación, de instrucción fabuloso, no es bien aprovechado. Uh-huh. Bueno, pero aquí estamos nosotros haciendo también un poco de medio de comunicación popular en una radio comunitaria, y venimos también a disputar este espacio. No queremos regalarlo para que hagan de ese espacio cualquier cosa. Por eso queríamos aprovechar su presencia. Y su experiencia. Y su experiencia. Escuchar la Amanda realmente. Ah, sí, sí. Es un honor. Le vamos a tener que decir a la audiencia cuántos años tiene Amanda. Y Amanda tiene 82 bien cumplidos. 82 años. ¿Y cuántos años de docencia ejerció? Casi 40. Casi 40 años. En el grado, y después presenté a concurso y pasé a la dirección, cargos directivos, así me jubilé. De ellos tengo unos recuerdos hermosos pero los recuerdos siempre tienen relación con los chicos, con los alumnos. Con historias. Porque ellos son los que nos dan, nos gratifican al cabo de toda una carrera, después de 30, 40 años de magisterio, son ellos los que nos gratifican al reconocernos. A mí especialmente, en un cargo directivo, que tenía que ser el sargento mayor, imponer tarea disciplina, difícil, ¿no tarea es cierto? Difícil. Pero que un chico se baje de un auto y me diga, ¿se acuerda, señorita, tal cosa? O otro que me encuentro en el colectivo y me dice, ¿cómo la hice sufrir, señorita? ¡Qué mal que me portaba! Sí, mire, que hay cada pillo. También en las escuelas, ¿no? En las escuelas también. Yo le contaba a Gris. Antes, sí, antes de llegar a la radio veníamos conversando de, bueno, las cuestiones sociales o las dificultades sociales en aquellas épocas y lo que son ahora. O sea, porque yo le contaba también que soy docente, pero estoy trabajando en hogares de menores con una problemática particular que desgraciadamente en este momento es muy terrible y muy numerosa. O sea, Amanda me contaba que en su época cada caso de estos era tratado en forma particular, personal, ¿no? Cuéntenos un poco. Me contaba a Greta que en una oportunidad un chico, un varón, ajá, debe haber hecho una picardía, por eso no quería volver a casa. Ajá. Y no quería volver a su casa y nos estuvo toda la tarde hasta la noche dando vueltas para que Juanpa se fuera a su casa. Nada. Entonces fuimos a la comisaría. Sí. Y por intermedio de la comisaría nos la autorizó a una de las maestras, que es una excelente persona. Ajá. Que la quiero muchísimo. Sí. La autorizó a llevarlo a su casa. Ajá. Por lo menos esa noche. Ah. Al día siguiente tuvimos que ir ante el juez de menores. ¿Esto en qué localidad fue? Capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez, ¿para qué año aproximadamente? De haber sido años 60, ¿no? 60 y tantos. Ajá. Fuimos al juez, ante el juez, nos presentamos. En otra oportunidad, una nena, también muy con problemas allí en esa zona, no quería salir del baño. Sí. No, tuvimos que llamar a la hermana porque había problemas, porque no la podíamos sacar del baño y ya terminaba la hora de clase. Nos queríamos ir, pero ya no quería salir del baño. Ajá. No podíamos dejarla encerrada en la escuela. Bueno, son... Pero las alegrías... Yo tuve en la escuela San Luis, uh-huh, de Baigorria y Celaya, tuve un grupo hermoso, hermoso. Ayer, sin ir más lejos, mientras esperaba a un médico, uh-huh, en el Sanatorio Norte, la señora que estaba al lado mío me pregunta, ¿usted es Gali? Sí. Usted fue maestra de mi esposo. Pero mire. No de ella, de mi esposo. ¿Cómo se acordaba? Que falleció. Bueno, cuando ella me dijo quién era, me dolió tanto que me quedé con ese dolor todo el día. Porque uno llega a quererlos tanto. ¿Usted se acordaba de ese alumno? ¿Cómo no? ¿Sí? Me iba a acordar de Santiago. Sí. Yo fui una gallina con sus pollos. Claro. Una defensora a muerte de mis chicos. Pero, y, ¿se dieron cuenta, como lo dije? A muerte. Sí, sí, sí, uh-huh, sí. Porque yo los defendía. Me he peleado con uno, con otro, siempre por defenderlos. Uh-huh. Tenía un caso, tuve un caso, un pobrecito que tenía problemas psicológicos y era molestado por unas pibas, unas nenas, porque salían todos juntos caminando a la salida de la escuela, iban, y lo molestaban. Pobre Pichón. Y Pichón les pegaba, se defendía. Uh-huh. Bueno, cuando yo me enteré, lo cité al padre de las nenas, que por suerte era petizo. Uh-huh. Y yo, desde mi altura, Ahora porque tengo... Amanda es alta. Yo mido 1,78 m más o menos y ella es alta como yo casi. Y he perdido unos cuantos centímetros, ¿te imaginas? Y he perdido unos cuantos kilos. Cuando lo enfrenté a este pobre señor, no sabía qué hacer, pobre hombre. Bueno, dejaron de molestarlo a Pichón. Pero un día, pobre Pichón, mi querido, en una de esas estaba mal, se subió al puente Ortiz Groñé e intentaba matarse. Ah, mira usted. Después me enteré que pedía por la señorita Amanda. Cuando supe dónde estaba, fui al Agudo Ávila, que ahí estaba. Y justamente fue la época en que yo había estudiado educación física, porque siendo maestra, estudié educación física, profesora de educación física, y conocí ahí uno de los... las personas que estaban ahí, que eran... por favor, sáquenlo de allí, no puede estar en contacto con esas personas en ese estado, pobre mi querido. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya habiendo presentado a Amanda, ahora vamos a seguir conversando con Amanda, y mientras vamos a escuchar una canción seleccionada que tenemos de Beatriz Piche Malén, Canción Sagrada del Viento. La queremos compartir con la audiencia. Aire Libre, Radio Comunitaria. 91.3. Algo más que aire en la cabeza. En Aire Libre podés escuchar programas de Radio Nederland. Los martes, Radio Nederland presenta Voces, un programa sobre cultura mundial y convivencia, con reportajes del mundo artístico y del espectáculo. Saludos cordiales hoy desde Montevideo. Doy la bienvenida a Dionel Escariato, un uruguayo que integra el grupo Sobre Maderas. Voces, los martes a las 20. Aire Libre, podés escuchar, podés elegir. Espacio publicitario. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Al aire nuevamente y con Amanda. Amanda, contanos un poco cómo era la cuestión disciplinar en la escuela, porque hoy en día una de las cosas que muchos de los docentes se quejan de que hay una falta de respeto hacia el docente. ¿Cómo era antiguamente ese respeto que de algún modo estaba presente en las escuelas, ¿no? Justamente ese era un tema que yo quería tocar, porque contábamos con la colaboración de los padres, el respeto de los niños hacia el maestro, de los padres al maestro, a nuestra labor, a nuestro trabajo. Hoy en día todo eso se ha perdido. Se ha perdido porque, no sé, yo digo mal hablar de disciplina, pero hoy en día son los chicos los que mandan, no son los padres. Porque tiene que ver con una cuestión bastante profunda, en realidad, y bastante complicada, que es las dificultades económicas. Exacto. Y el poco tiempo que tienen los padres realmente para cumplir sus roles dentro del hogar. Entonces, en este momento, el padre y la madre trabajan. De por sí, el chico está a su libre albedrío. La edad que tenga, la madre tiene que salir a trabajar, porque hoy la situación es tan difícil que tiene que trabajar la madre, el padre y a veces hasta el mismo chico. Es completamente distinto ahora. Hoy el maestro no puede ni siquiera tocar al alumno, tocarlo, porque el niño la denuncia como que la ha maltratado, que lo ha golpeado. Entonces viene el padre o otro familiar a quejarse o a hacer amenazar al maestro. El maestro así no puede trabajar, no puede rendir. Sí, pero también convengamos, Amanda, que en aquellas épocas, con el tema de disciplinar, también se cometían muchos abusos. Ahora, digamos que se ha ganado un espacio en cuanto a los derechos de los niños, a los derechos de las mujeres. En ese sentido, el mundo ha cambiado bastante y sí, se le ha dado voz y voto al ser humano desde su... Yo te entiendo, Greta. Yo te entiendo, sí. Pero a mí me duele pensar cómo pasó de que este profesor está dando clases y el alumno está escuchando música con su celular. Sí, no, eso es terrible. Claro. Esa falta de respeto, no la puedo aceptar, por más que las cosas hayan cambiado, que la situación sea distinta, no puede faltar el respeto de esa manera. El profesor está trabajando, está dando de sí, bien o mal, pero lo hace. Es que también hay una desvalorización del trabajo, Amanda, eso pasa es también. Es justamente eso, la desvalorización. En todos los ámbitos, no solo en la docencia. Exacto. Y especialmente en la docencia, en donde más se ve, porque es, yo escucho radio todas las mañanas, y cuando hay cualquier, no, yo no soy partidaria de las huelgas, no soy partidaria, prefiero que las cosas se arreglen hablando, pero si las cosas se necesitan hacer una situación de paro, de huelga, el maestro probablemente está trabajando en una escuela, en otra escuela y en una tercera escuela, para poder llegar a tener lo indispensable para vivir, porque está muy mal remunerado, porque no está considerada la educación como un pilar fundamental de la nación. Eduquemos bien, eduquemos al soberano, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Eduquemos, instruyamos a la gente, entonces va a haber menos violencia, menos robo, menos drogas. Uh-huh. Es decir, todo lo malo que hoy está, existe, es porque se ha dejado de lado a la educación como eje fundamental de la sociedad. Muy bien. Yo voy a leer ahora un mensaje que llegó a nuestro correo y que fue enviado por vos, Greta. Esto que se refiere al Centro de Estudios Ítalo-Argentino, UCEF. Sí. Invita a la jornada cultural y musical a realizarse el día martes 23 de noviembre a partir de las 19 horas. En el Salón Norte de la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, Maipú al 1000. Se dictarán las siguientes conferencias: Realismo Italiano, Leonardo Sciascia y el Universo Siciliano, por Rosario Castelli, profesor de la Universidad de Catania, y Borges y su influencia en la filosofía, por la profesora licenciada María del Carmen Vitullo, de la Universidad Nacional de Rosario. Que es mi madre. Ah, tu mamá. Entonces mejor que lo lea yo. Sí. El cierre musical estará a cargo de Darío Macaluso, concertista siciliano, que brindará un concierto de guitarra con un variado repertorio, incluyendo piezas de Francisco Tárrega, Antonio Lauro, Mauro Giuliani y Astor Piazzolla. La entrada es libre y gratuita. Reiteramos entonces, martes 23, 19 horas, Maipú al 1000. ¿Algo más? Esta información te la pasó tu mamá. No, esta información es de... Yo pertenezco a esta institución. Estoy trabajando, con el Centro de Estudios Ítalo-Argentino. UCEF. Yo trabajo ahí, estoy en la parte de cultura, digamos, de difusión. Y la asociación. Tallerista también. Así que... Esto siempre es de entrada libre y gratuita, y es una institución sin fines de lucro, así que todo lo que podamos difundir para la cultura y compartir con la gente. Bueno, y estamos acá con Amanda, que nos está contando un poco cómo era la situación disciplinaria y el respeto al docente antiguamente, y la comparación que hay con la de ahora, que nada que ver, ¿no? No puedo entender. ¿Cómo hacía imponer su autoridad a usted cuando tenía un problema en la escuela? A ver, cuéntenos un poco. ¿Pegaba un grito? No, sí, yo era bastante. ¿Agarraba algún garrotito? No, necesitaba. Bastante jetona, como se dice vulgarmente. Sí, y se quedaban tranquilos los muchachos con el grito. Sí, en una escuela donde trabajé, en la dirección, tenía una galería con unos mosaicos bien pulidos, hermosos. Y ahí resonaba más la... No, y ahí la voz. Jugaban los chicos y se resbalaban. Uno de ellos contaba que estaba resbalándose. Sí. Y apareció la bici pegó un grito. La vice directora. Sí, la bici. La bici, le dice. La bici. La bicicleta. Pegó un grito y me quedé duro. Así que la bici, o sea, yo. Era usted. La hoyo. Me imponía bastante. Sí, bastante, bastante. Tenía un director. Yo he trabajado en escuelas en donde había sido una casa de familia. De hecho, que el salón era una miseria de tamaño para tener tantos chicos. Prácticamente no nos podíamos mover. Y tenía la dirección al lado. Y decía el director que cuando yo pegaba un grito, los papeles saltaban arriba y volvían a caer. Saltaban del escritorio. Qué cosa, ¿eh? Me había ingeniado de tal manera, tenía un grupo muy difícil, y me había ingeniado de poder entrar al baño que estaba en a continuación del salón, que no era salón, que era la galería cerrada, ahí daba clases. Entraba y dejaba inclinada la puerta del baño. Entonces les pedía que no hicieran ruido, que siguieran trabajando. Entonces yo por el vidrio veía quién. Y desde adentro les decía, Juancito, sentate, a trabajar. Y creían que yo era bruja. Y me había ingeniado con el vidrio a ver quién lo hacía y quién no hacía. Tuve un alumno, pobrecita yo, porque la maestra me decía, si lo dejas bruneto, lo echo, ¿eh? No quiero. No lo quería nadie. Nadie. Bueno, un día iba hacia Capitán Bermúdez, entonces en 103 que daba la vuelta. Y me dice el conductor, usted no se acuerda más de mí. Ay, no. Por lo que me decís, fue un alumno. Y yo era Bruno. Ay, Brunito, lo que me hiciste es padecer. Sufrí una barbaridad con vos. Amanda, quería preguntarte una cosita. Hay algo que siempre se dice, que los docentes están sobrecargados con tareas que no son docentes. Exacto. En tu época eso también sucedía. Antes de contestarme, quiero hacerte escuchar una canción. Y quiero que después de esta canción nos respondas esto, en relación a las sobrecargas que no son de tareas docentes, sino que son asistenciales o de salud, o en fin, y que están sobrecargando así la tarea docente. Queríamos que nos cuentes un poco cómo era antes y si había la diferencia con cómo es ahora. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción que fue grabada en el último recital de nuestro grupo, Vale Tanto, que actuamos el 15 de octubre pasado en Mano a Mano. Y acá tenemos una de esas grabaciones que están en video también. Hemos grabado un DVD y la gente que quiera acceder a ella puede comunicarse con nosotros y se la enviamos. Está prometido y acá está. Thank you. A ver, lee, no sé de qué se trata, es algo que has traído y que querías comentar. Bueno, tengo para difundir algo que está muy interesante, que es para este domingo. ¿Qué hay? 21, es un taller vivencial de música ancestral. Nosotros estuvimos hablando de una profesional que se llama Graciela Mendoza en otros programas. Sí. Escuchamos un par de temas que hace ella, canta en idioma mapuche y otras lenguas. La estamos esperando acá. Bueno, ella va a estar este domingo en Pantarrey, Espacio de Arte, Viamonte 1111 de la ciudad de Rosario. Pero el domingo no tenemos programa nosotros. ¿Cómo bueno, pero esta? Yo voy a estar presente, Ramiro. Voy a hacer el taller porque va a estar muy lindo. El taller va a ser desde las 14 horas hasta las 20 horas. Voy a tratar de grabar un audio con ella, aparte de participar del taller, y ver si la podemos traer al programa. Te leo así rapidito de qué se trata para que la audiencia tenga idea. Graciela Mendoza integra el MOMUSI, Movimiento de Música para Niños. Es miembro de FLADEM, Foro Latinoamericano de Educadores Musicales. Es cofundadora del grupo Indio Universo, Música de Raíz. Sí. Dirige su espectáculo Tierra en Flor, Música Ancestral para Niños. O sea que este taller está orientado a cualquier persona que tenga interés y específicamente también a los docentes y a toda gente que tenga contacto con niños y que le interese la música. Así que bueno, quedan todos invitados, domingo 21 de noviembre, desde las 14 horas hasta las 20, en Viamonte 1111. Bueno, necesita filmadora, grabadora, ¿qué es lo que necesita para registrar? ¿Usted cuenta con esos medios técnicos? No, pero ya que lo estamos hablando al aire, por allí alguien... Vamos a tener que... Hay que usar todos los medios que tenemos a disponibilidad, y este es un medio. Bueno. Amanda, la pregunta estaba hecha. ¿Es cierto que las tareas esas de, bueno, el cumplimiento del carnet de vacunación, darle de comer a los chicos, revisar si tienen piojos, qué sé yo, todas esas cosas, hacen a la distracción docente o forma parte de la tarea docente? ¿Cómo ve usted eso en relación a lo que anteriormente hizo? Era y debe ser parte de la tarea docente, porque yo desde la vicedirección veía cuando una maestra salía con un chico al sol y con un lápiz en la mano levantaba el cabello, me daba cuenta de que estaba viendo los bichitos que ahí habitaban. Pero eso es, en aquel momento, la escuela estaba muy cerca de lo que se llamaba el Sanjón de Granadero Baigorria. Zona muy necesitada. Uh-huh. Así que hacíamos de todo allí. Además, otra cosa, que la carga pública nos caía a los maestros. Porque teníamos. Hoy se hizo un censo hace un mes. Les han pagado a los censistas. Nosotros trabajábamos toda la semana anterior al censo, haciendo un precenso, recorriendo todo para poder llegar al día del censo, que era un domingo, y que pasábamos desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9, que terminábamos de hacer los papeles. Como carga pública, nunca nos pagaron un centavo. Mire usted. He hecho censos de gatos y perros. Sí. Podemos. Aunque es... Suena increíble. Suena increíble. Cuéntenos eso. ¿Cómo era el censo de gatos y perros que hacían antiguamente? A ver, ¿cómo es eso? Porque era es la primera vez que lo escucho, Amanda. Casa por casa averiguar la cantidad de animales que tenían para saber la cantidad que había en el lugar. Hemos hecho censos de población, de industria, y en determinado momento hubo que corregir las declaraciones juradas de los censados para que al INDEC le dieran los números como querían que fuera. O sea, en este momento. ¿Eso no, en qué año fue? Veamos el año 64. O sea que ya cuando... en el año 64 existía una manipulación de los números del INDEC. Exacto. Con lo cual no podemos acusar a este gobierno, sino que es algo de todos los gobiernos. De todos los gobiernos, no es solamente de este. No es privativo de este. No es privativo del INDEC. Todos los sistemas estadísticos del mundo. Fue el año que yo me había presentado a concurso y ascendí de categoría. Y en esos días, previos a hacerme cargo, fui a ayudarles a las maestras, mis compañeras, y a corregir los resultados del censo para que dieran de acuerdo. Y usted sabe una cosa, Amanda, cuando usted le pregunta a algún político sobre alguna respuesta a algún problema, ellos terminan recitando esos números como la respuesta a ese problema. Con lo cual nos están recitando un número que está truchado. Cuando llegó el momento que le dieron a la señora inspectora, doña Rosa de Ciperovich, le dijeron que teníamos que hacer ese trabajo. Ella le dijo, no, los maestros ya han trabajado mucho. Ustedes tienen empleados que pueden hacerlo. Ah, no, dice, pero a ellos hay que pagarle hora extra. A los docentes no. Claro, porque es una actividad solidaria, dirían. Sí. Bueno, vamos a decir una cosita. Tenemos, ya que estamos hablando de educación, una entrevista a Jorge Bignami, que es una persona muy especial, que en el barrio Toba, de la zona de Empalme Graneros, más precisamente José Ingenieros al 2300, ha creado, luego de muchos años, una carpintería en la cual le enseña a mucha gente necesitada allí del barrio el oficio de carpintero. Se lo enseña de manera gratuita, con una obra, una tarea de servicio que realiza. Es una persona profundamente espiritual. Y esa entrevista la tenemos en nuestra página web www.elviajeinterior.wordpress.com. Así que ingresando allí la pueden ver a la entrevista, la obra que realiza en ese barrio Jorge Bignami, y aquellas personas que quieran colaborar con él también allí en esa entrevista tienen la forma de hacerlo. Sí, Amanda. No, digo, la posibilidad de hacerlo. Es una obra fabulosa. Porque muchos se quejan de la invasión de los tobas en las ciudades. Pero tenemos que comprender que a los tobas les destruyeron el hábitat. Ellos vivían de la caza, de las plantas, y como eso todo ha ido desapareciendo, vinieron acá a la ciudad, que aunque sea revisando la basura pueden encontrar algo de comer. Sí, se han trasladado a la ciudad, no le ha quedado otra. Bueno, usted sabe que les han arrancado todas las plantas y todos los árboles, pero ha quedado un habitante de esa comunidad, que es Bernardo Sarabia, que está aquí, el operador de nuestra radio, y en este momento está manejando la planta transmisora de Aire Libre. Y es él quien nos está poniendo la música y es quien nos acompaña en todos estos programas. Felicitaciones al señor. Bernardo Sarabia está aquí, el operador de nuestro programa. Nos señala que estamos cerca de la hora 19. Nos dice Bernardo que vamos a hacer una identificación de nuestra radio. Después vendría, si es posible, Bernardo, la entrevista con Jorge Bignami, aunque sea una parte, porque es bastante extensa. Creo que dura algo así como unos 20 a 30 minutos, pero de a poco vamos a ir pasando esa entrevista con Jorge Bignami. Así que vamos a la identificación y luego seguimos con esto. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar. Avisos clasificados. Todas las mañanas te informamos las oportunidades laborales del día en la bolsa de trabajo. Empresa mayorista seleccionará empleado de depósito, edad entre 20 y 40 años, enviar currículum con foto a RR. Bolsa de trabajo. De lunes a viernes a las 8. Aire Libre. Podés escuchar. Podés elegir. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Largo. Es un predio laboral. Uh-huh. Muy amplio. ¿Cuánto tiene de ancho este espacio? Esto tiene 52 de largo por 10 de ancho y unos 7 metros de alto. ¿Y qué haces, Jorge, acá vos? Porque yo, lo que conocí de vos, que eras periodista, o sos periodista, no sé, del diario La Capital, y aparte sé que tienes una profunda vida espiritual. Contanos un poco, ¿cómo es que llegás a esta obra, a este lugar, a este espacio? Esto hace 13 años que está vivo. Uh-huh. Y bueno, como todo lo que está vivo, está creciendo, desarrollándose en la medida que podemos y en la medida que la sociedad toda quiere, porque solo no podemos atender a tanta gente con necesidades básicas insatisfechas, en alto riesgo moral, como son los destinatarios del emprendimiento este que estamos desarrollando. Esto fundamentalmente es una carpintería, pero con trabajo comunitario y cooperativo, ¿no? Exacto. Es un servicio a los hermanos, a la comunidad en general, especialmente a los más necesitados, te vuelvo a repetir, a las personas que están con necesidades básicas insatisfechas y en alto riesgo moral. Lo que buscamos es darle una formación humana integral y el nexo con ellos, el punto de comunión y el punto de encuentro es a través de la enseñanza de los oficios, en este caso carpintería, en otro momento herrería, ninguna. Ajá. Se elaboró, o sea, todo. Que se elaboró todo. Un taller escuela. Un taller escuela. Y se llevó toda la casa. Ajá. Acá se ve algo que todavía sigue quedando. Sí, sillas que está haciendo un chico. Uh-huh. En la cual los jóvenes están trabajando muy bien, muy bien. Jóvenes pueden venir y aprender un oficio y a la vez también como una especie de salida laboral, porque... Exacto. Bueno, Bueno, yo traje para escuchar un par de temitas de un próximo invitado que vamos a tener al programa, músico. Se llama Ricardo Teiza. Él vive en la ciudad de Rosario y tiene su banda. Hacen folclore, proyección y composiciones propias. Yo traje un demo que es del 2004. Vamos a pasar un par de temas. El tema 10 se llama Para Encontrarnos, Ricardo Oteiza. Bien, todavía no terminamos con la entrevista de Jorge Vignami, recién arrancó, pero queríamos ir poniéndola así de a poco para que vayan escuchándola. El viaje interior. El viaje interior. El viaje interior. Bueno, así venimos escuchando a este grupo. ¿Cómo se llamaba? Ricardo Oteiza. Ricardo Oteiza, bien. ¿Son amigos tuyos? Son amigos míos. Compartimos una época en la cual canté con ellos también. Ah, la flauta, esa no la sabía. A ver, ¿cómo es? Mar Azul. Mira usted que sabe. Es la costa, nuestra costa argentina. Pero Mar Azul estaba, es un lugar paradisíaco. Precioso, Amanda, usted se está enterando al mismo momento que yo que ella estaba cantando en ese grupo. No cantaba con ellos, circunstancialmente. Ay, ese verano ¿qué canté? Ellos bueno, ellos tienen composiciones propias. Ana, pero con vos, ellos. ¿Qué cantabas vos ahí? Y canté un par de zambas, un par de chacareras, la zamba de la viuda, canté. ¿Cómo es la zamba de la viuda? A ver que haceme acordar que no me acuerdo. La zamba de la viuda. De las sombras del monte. Mira. Trapito de nube oscura, le sale, ¿eh? Desflecándose en el aire, grabala. Va la sombra de la viuda, la dibuja el refusilo, le moja el pelo la lluvia. El viaje interior. Muy bien. Mira, Amanda, yo le digo que le voy a grabar un disco, un CD, y ya se cierra todas las puertas de la creatividad. En cambio, si venimos muy conversando lindo, y sale como salió. Salió muy bien. Así muy que. Bien. Bueno, lo vamos a tener a Ricardo próximamente, que va a estar acá como invitado nuestro. Vamos a tratar de hacer una jam session. A vos que no te gusta que hablemos en inglés. Jam session. Una jam session. A mí háblame en santiago, háblame en cordobés, háblame en salteño, jujeño, puntano. Háblame de aquí. Bueno, entonces sería una sesión de improvisación. Ajá. Sí. Bien. Bueno, ¿y qué otra canción hacían? Porque esa canción que vos cantaste ahora... Yo ya la tenía registrada acá y la pasamos una vuelta porque ustedes fueron con Patricio Urevich, Claudio Chacón y Manolo. En una oportunidad yo los grabé así con mi grabador biónico. Improvisadamente. Sí. ¿Y qué otra canción más hacían? No me acuerdo ahora qué hacíamos. Porque esto hace muchos años, te digo. Fue en 2004. Ah, mira vos. Sí, porque de esa época tengo el demo que me regalaron. Bueno, acá nos escribió. Porque yo mandé un mensaje desde Vale Tanto a todos los contactos con el disco nuestro, el DVD, sí, grabado en la última actuación, y acá me contestaron. Me dice, qué bueno, otra oportunidad para revivir esa noche tan linda, la del 15 de octubre, que pude compartir con mi hija Milena y obviamente siempre cantando desde la mesa. Gracias por las invitaciones y por seguir enviando estos mails con temas que me interesan tanto y que de a poco, gota a gota, voy incorporando y guardando los informes en mi computadora. Este es un año muy movilizador, donde pasaron cosas muy esperadas y otras que no esperaba vivir jamás. La vida, y al fin y al cabo, y ustedes con los dos cantando y esos cuatro allí en el escenario con los mails, la música... Bueno, todo muy lindo. Siempre estoy escuchando las canciones de ustedes un par de veces más mientras planchaba. Me ayudaron mucho. Gracias. Dice. Y después remata diciendo: tengo que volver a cantar. Se ve que también es cantante como vos, mira Greta, vos. Y que va dejando el oficio y que no corresponde. Por eso en cada oportunidad hay que tratar. Dice, así que nos manda un saludo. Aquí escribió Patricia Baute. Patricia Baute. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, también hemos recibido otros mensajes que vamos a ir leyendo de a poco por la música, que esto siempre nos moviliza. La música ha sido utilizada también en el terreno de la educación para calmar o para guiar. O para guiar. Sí. Usted sabe que mi hermano trabaja, es profesor de música, trabaja en las escuelas y ha logrado a través de la música aquí en la zona, sur de Rosario, incorporar como elemento la misma música ya practicada por ellos, la cumbia. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno. Iba a llegar un momento que es decir, todo eso es cultura. Porque cultura no significa ser un erudito, ser un poeta, un escritor. No, eso no es culto. Es la señora que sabe hacer un buen locro, también es culta. Porque todo es parte de la cultura. Todo es cultura. Todo lo que tiene que ver con la vida del individuo es cultura. Exactamente, sí. Claro. Bueno, estoy revisando acá una serie de mensajes que nos han enviado también. Bueno, nos escribe Guillermina Luján, que también nos dice que ha estado viendo los videos, que le ha gustado mucho. Son los videos que hemos enviado. Y a ver qué más acá, tengo otro informe. Bueno, vamos a ir leyendo de a poco, ¿no? ¿Hay otra canción para escuchar? Sí. Seguimos con otro tema de Ricardo Teiza. Ricardo Teiza. El 8. Vamos a escuchar el tema. Te saqué de mi guitarra. Este es un tema, digamos, para la cátedra del amor. Ah, mire. Escuchá la letra. Bueno, recordemos que Greta 12 está en la jefatura de la cátedra del amor. Así, cátedra libre del amor. Y el ayudante de cátedra acá es Bernardo Sarabia. Ah, bueno. Puedo seguir así, cada minuto pensando en volverás. Yo necesito cortar este nudo criminal que me cierra la garganta. Yo necesito cortar este nudo criminal que me cierra la garganta. No tengo más que canciones, muchas ilusiones, algún porvenir. Es por tu bien, créeme, que esta noche me alejé para siempre de tu vida. Es por tu bien, créeme, que esta noche me alejé para siempre de tu vida. Ay, cómo duele el corazón cuando las penas son por un amor. Cómo me cuesta decir que ya no voy a vivir junto a vos, vida mía. Ya no estás en mi guitarra y creo que esa es la raya entre tu vida y la mía. En el verde te descubro, sos como esos yuyos duros de cortar. Yo alguna culpa tendré, pero juro que dejé todo mi aliento en tu alma. Yo alguna culpa tendré, pero juro que dejé todo mi aliento en tu alma. Yo sé bien que seguirás, que conseguirás lo que más querés. La vida te debe algunas, solo quise con mi ayuda pintarte el mundo otra vez. la vida te debe algunas. Solo quise con mi ayuda pintarte el mundo otra vez. Ay, cómo duele el corazón cuando las penas son por un amor. Cómo me cuesta decir que ya no voy a vivir junto a vos, vida mía. Ya no estás en mi guitarra y creo que esa es la raya entre tu vida y la mía, mi bien. Te saqué de mi guitarra y creo que esa es la raya entre tu vida y la mía. Doctor Ramiro Salazar, médico, acupuntura, flores de Bach, homeopatía. Ovidio Lagos, 584. Teléfonos 439-9597 o 156-658-028. Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, aquí estamos, también hemos recibido otro mensaje de una oyente amiga que, bueno, sigue la música de nuestro grupo, Paula Zagarrio. Le dice, qué bello, uno de los temas que le enviamos, que está en YouTube todo esto, y en nuestra página web. Qué bello, un regalo para mis oídos y mi alma, muchas gracias Paula, en esta mañana de corrida me bajó dos cambios con este tema, un tema tranquilo, el tema que se llama Encuentros. Así que, bueno, muchas gracias a Paula, Paula Zagarrio, por su mensaje. ¿Qué más tenemos, Greta? Aquí estamos con Bernarda. No, Bernardo, me manda, me dice Bernardo, bueno, mira, dile a Ramiro que me pase el tema, La vida de mi viejo, de Dalmiro Cuellar. Bernardo, ¿eso lo tenemos? Bueno, Amanda, contanos un poco. Bueno, con respecto a la educación primaria, estoy muy lejos. Estoy más cerca ahora con la educación secundaria porque quiero destacar la obra de la Fundación COINAC, que beca a los alumnos durante los 5 años de la secundaria. Es decir, son alumnos que los maestros mismos proponen. Y hay una señora que es Olga y visita casa por casa de todos los chicos que han sido propuestos. Tienen que ser buenos alumnos, tienen que tener una familia que responda y además tienen que necesitar económicamente esa ayuda porque les pagan todo, todo, hasta si se pone un maestro particular. En este momento tengo por tercera vez un alumno, como podría decir, como madrina. Ellos lo llaman persona sostén. Que nos preocupamos cómo va el chico en la escuela, en qué condiciones está, que está. Ahí está la explicación de por qué le duelen los hombros. Está sosteniendo demasiado. Está sosteniendo mucho por tercera vez a muchos alumnos. Se da cuenta. Está todo explicado. Lo acabo de encontrar. Bueno, ya vamos a buscar el medicamento. Bueno, eso espero. El viernes hubo la promoción de los que terminaron. Y entre ellos hubo uno de los chicos, Franco, a quien vi crecer, porque lo vi desde que yo ya hace más de 5 años que estoy trabajando, puede decirse, en esto, colaborando. Y es una, me agrada, y quiero destacar la obra de la Fundación, porque es muy poco conocida, les ayudan en todo sentido. Lo único que pretenden es que la familia y el chico respondan a esos requerimientos. Una determinada cantidad de puntos, hasta 6 puntos, no más, porque hay chicos que no son muy, muy inteligentes, muy capaces. Hay otros que son de sacarse 9 y 10, 9 y 10. Y otros que con un 6 han llegado a la meta con gran esfuerzo. Bueno, nosotros también tenemos una fundación acá que no tiene todavía personería jurídica. La estamos gestionando, como se dice. Está en trámite. Sí, sí, está en trámite. Pero realizamos pequeñas acciones de solidaridad hasta a donde podemos. Y ahora queríamos comentar una que fue realizada y gestionada en parte, en gran parte, por mi hermano Facundo Salazar, y que a través de un mensaje que nosotros vamos a contar y vamos a leer ahora, que él le envió de agradecimiento a las personas que colaboraron en esta pequeña obra de solidaridad. Este mail dice: este mail es de agradecimiento y de invitación. Agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra forma se solidarizaron con un mail que nosotros habíamos enviado a mitad de año, comentando sobre la necesidad de instrumentos de música y de la importancia de estos en las escuelas periféricas en las que trabajamos. Algunos donaron instrumentos y otros dinero. El pedido salió para la número 551 de Grandoli y Ayolas, pero yo lo fui distribuyendo a discreción en otras 3 escuelas en que trabajo y donde también necesitábamos, algunas más que otras. No saben la pequeña revolución que entre todos pudimos hacer, y tampoco saben la cara y la alegría de muchos de estos chicos que tienen tantas necesidades, algunos de ellos. Cuando vieron los instrumentos, la cara de estos chicos cuando vieron los instrumentos. Particularmente, creo que en las escuelas secundarias se debe poner énfasis, y aún en las primarias, aunque no he trabajado generalmente en ese nivel, en que los niños y jóvenes tengan contacto con instrumentos, del tipo que sea y que se pueda. Ellos lo piden. He hecho una encuesta donde lo dicen, y en breve les enviaré los resultados. Pero bueno, los instrumentos en las escuelas en que estoy han logrado amenizar y equilibrar la clase de música entre la teoría y los contenidos que pide el ministerio. Gracias a Mariela, Marisa y René Judais del barrio Fisherton por los 1.200 pesos. Con eso compré 3 teclados usados, uno para la escuela 551, otro para la 393 de Tablada y otro para la 407 de barrio Las Flores, más 2 melódicas y un güiro para la número 551. Gracias al Colegio de Kinesiólogos de la Ciudad de Rosario y su presidente, licenciado Daniel Ruiz, por los 1.000 pesos donados. Con ellos se compraron 10 melódicas y un bongó. 2 melódicas para la escuela 551, 2 para la 393, 4 para Las Flores y 2 para la 350. Y un bongó para la 551. Gracias a Oliveira Marisa. Oliveira, de Casa de Debe ser de, claro, Casa Oliveira. Por el 10% de descuento a la compra de los 1.000 del Colegio de Kinesiólogos. Gracias a los que donaron instrumentos: Abel Moravito, una guitarra y flautas; Leo Ferreira, una guitarra; Adriana Nota, flautas; Nora González Arabia, una guitarra y un tecladito; Víctor Rodríguez, un violín. Y me despido no sin antes decirles que este viernes 19... haremos un encuentro musical y social en la escuela 551 de Grandoli y Ayolas, a partir de las 10:30, y queríamos solicitarles la posibilidad de que vengan, así los chicos conocen la cara de los que se solidarizaron con ellos. Tocará el grupo El Cumbiazo, que es de nuestra escuela, la 551, más otros músicos invitados. Les cuento que ya contamos con la presencia de Víctor Rodríguez, concertista y profesor de guitarra de la UNR, y el presidente del Colegio de Kinesiólogos, licenciado Daniel Ruiz. Y para finalizar, les dejo dos links donde hay fotos de los chicos con los instrumentos. Bueno, eso se lo vamos a tener que enviar. Sí, yo ya los vi. Está, la verdad que es increíble lo que han hecho. Hay que entrar en estos links y ver las fotos y las caras de los chicos, justamente. Bueno, esta es la carta que realizó Facundo Salazar, mi hermano, para agradecer a todas las personas que colaboraron en esta movida solidaria, pequeña, pero que simboliza un poco la intención de toda la gente que trabaja en esta radio, en nuestra radio Aire Libre, y en nuestro programa, El Viaje Interior. El Viaje Interior, este programa del día de hoy, que está esperando a su productor, que ya va a llegar pronto. El Chango Barrio Nuevo está en camino, porque nos va a traer noticias sobre algunas actuaciones que vamos a realizar con Vale Tanto, y de paso también va a ayudar para trasladarlas a ustedes a sus respectivas casas. A tener remis nuestro, particular. Nuestro productor está en todas, como verán. ¡Qué producción, qué Ramiro! ¡Qué producción! Bueno, nos faltó el mate el día de hoy, pero bueno, hay estómagos un poco más ácidos que otros, y bueno, hay que ir regulando. Yo por ahí... Ayer tuve un poquito de acidez, entonces hoy no traje el mate, pero ustedes tráiganlo si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. ¿La pasta frola cómo te cae, Ramiro? No, acá dentro del estudio, por razones obvias no de higiene del estudio, no qué se lástima. Puede. Y nosotros somos muy respetuosos de las normas establecidas en nuestra institución. Bueno, dentro del estudio no se come, pero se puede tomar unos mates. Bueno, el mate ha logrado sobrevivir a todos los controles en las escuelas, por ejemplo. El mate no se puede tomar en las aulas. Pero es un medio de comunicación. Es una manera de estar con el otro, de ser parte del otro, el mate. De hecho, han intentado prohibirlo. En las instituciones públicas y no se puede, no se puede prohibir el mate, porque... ¿Pero eso será porque se comparte la saliva? No es un silencio, pensando. Porque se comparte. Comparte. Esa es la palabra. Claro. Es parte de uno que la da al otro. Claro. Con un mate se puede contar la vida. En una pava de mate te podés enterar de quién es el que está enfrente tuyo. Bueno, vamos a escuchar una canción más. Puede ser, Bernardo, de esa larga lista de temas que ya tenemos seleccionada. Adelante con un tema de ellos. Aire Libre, Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Pellegrini, Oroño, Seguí, Tres Vías, Granaderos, Travesía y la nueva doble mano de Avenida de la Costa. Los accesos y avenidas remodelados para una ciudad más conectada. Rosario no para. Municipalidad de Rosario. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Bueno, Amanda, usted sabe que siempre para nosotros fue un interrogante. Que la palabra, la principal palabra que mueve como energía el planeta, los seres humanos y toda la vida toda, es el amor. Sin embargo, no hay ninguna materia, ninguna cátedra del amor en una escuela primaria, secundaria, universitaria, y ni siquiera mucho menos una universidad o una escuela que hable sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Es que el amor no hay necesidad de explicarlo. A ver. Al amor hay que sentirlo, hay que manifestarlo. En todo momento damos amor, porque si enseñamos al chico con cariño, con entusiasmo, estamos dando amor. Y es un amor desinteresado. Exacto. No es el amor físico, es un amor espiritual, porque como dije antes, yo era una gallina con los pollos, que no me tocaran mis pollos. Cómo los quería, cómo me querían ellos, cómo me siguen queriendo, porque todavía, a pesar de que han pasado muchos años, algunos 40, siguen llamándome por teléfono o encontrándome donde me encuentran, saludándome con amor, con cariño. Ese amor brindado es el amor que recibimos. Muy bien. Todo lo que se siembra se recoge. Ahí está. O sea, bueno, por eso nosotros, como sentíamos esta ausencia, aunque coincidimos que sí, hay muchas manifestaciones de amor en cada acción, en cada educador, en cada docente, en cada tarea. Siempre también estamos convencidos de eso, ¿no? Que hay una forma sublimada de amor. Pero lo que nos referíamos también es a la profundidad de la palabra y el significado que adquiere en los afectos personales para cada individuo ese concepto, y cómo después eso se lo relaciona al campo de la afectividad con padres, familiares, hijos, amigos, en fin. Por eso nosotros inauguramos una cátedra aquí, una cátedra del amor, y que la tenemos a Greta Doce como jefa de cátedra. Y les cuento una cosa, está en estudio el señor Daniel Chango Barrio Nuevo. Recién no sé si usted escuchó una cuerda que estaba siendo afinada allá a lo lejos. A lo lejos. Era él. Hace tiempo y a lo lejos. Bueno, mira, ahí está. Apareció con su guitarra. Y bueno, Greta, mientras esperamos que venga el chango, contanos un poco, a ver, sobre esta cátedra del amor. La materia número uno sería esta, sí, la clase número uno. Exactamente. La idea es ver el significado desde diferentes puntos de vista, digamos, desde diferentes ciencias o desde diferentes ópticas. Y traje, bueno, a mí me interesa mucho el psicoanálisis. Yo estudié en la facultad 3 años. Bueno, después me dediqué. Ah, sí, también sí, 3 años. Sí, 3 años en psicología acá en Rosario. Pero usted cotiza en varios planetas porque ha estado haciendo música. Y luego me decidí por la docencia, así que quedó ahí trunca Amanda, mi carrera, pero sigo siempre leyendo y me interesa mucho ver las cosas también desde ese lugar. Así que traje acá algo cortito para leer. El amor y el psicoanálisis. Cuando le preguntan a Sigmund Freud, al final de su vida, lo que es para él un ser humano sano, él contesta: aquel que es capaz de trabajar y de amar. En efecto, todas las patologías que trata el psicoanálisis tienen un factor en común: sus inhibiciones a la hora de amar. El neurótico, el psicótico, el perverso, el psicosomático están absorbidos en sus pasiones. Y pasión, ya lo sabemos desde Freud, solo hay una: yo mismo. Yo, esa ilusión, ese intento siempre fracasado de reconstruir en el espejo para no morir, la madre primitiva que lo podía todo. El psicoanálisis describe lo que solemos llamar amor como una conducta narcisista, es decir, que el hombre y la mujer solo aman lo que han sido, lo que son, lo que ambicionan ser. Lo primero que se le ocurre al pequeño humano prematuro en su total desamparo es la relación con el otro, ya que la libido se apoya en la satisfacción de las necesidades y elige como primeros objetos a aquellas personas que en ella intervienen. Desde entonces, el amor, la demanda amorosa, será una tendencia a pedirle al otro que sea más de lo que es, y habrá siempre una discordancia entre el objeto buscado y el objeto encontrado. En la ceguera amorosa hay sobreestimación del objeto y empobrecimiento del yo. Después vienen las decepciones y las separaciones. Frente a la pérdida del objeto amoroso, el yo, para negar la ausencia, incorpora el objeto y se vuelve triste, melancólico, inhibido en las funciones propias de la vida. Para el psicoanálisis, el amor es del orden del deseo, no una pasión imaginaria donde el sujeto tiende, sin conseguirlo, a completarse, sino un don activo. Cada vez que vuelvo a caer en la ilusión de completud, tengo inhibiciones para trabajar, para amar, para crear. El sujeto, cuando acepta que no puede poseer al otro, acepta su carencia y se transforma en sujeto deseante en continua transformación. El amor surge, por lo tanto, ahí donde un amado se transforma en amante, es decir, un deseable en deseante. Cuando acepto ser mortal, alcanzo un grado más de humanización que me permite transformar la realidad. Y cuando uno de nosotros está capacitado para crear, crear es la expresión más alta del amor, dar lo que no se tiene a quien ni siquiera conozco. Mire usted. Hermosas palabras. Y como ya escucharán, está presente acá en el estudio Daniel Chango Barrionuevo. ¿Cómo te va? Muy bien. Hola. Apareciendo después sí, de tanto. Sí, te conozco personalmente. Mucho gusto. ¿Qué tal, Greta? ¿Qué tal? Bueno, yo soy el Chango. Nacido en Catamarca y criado en Rosario. Ah, mire usted. Carta de presentación. Carta de presentación. Viene un catamarqueño con que, bueno, en Rosario, pero está en Baigorria. Estamos en Granadero Baigorria. Bueno, ¿sabés dónde nació ella? Bueno, nació en Capital Federal, pero se crió la primera infancia en Román, allá al norte de Santa Fe, departamento San Javier. San Javier, que vos conocés. Sí, bastante anda por ahí. Bueno. El hermoso río San Javier. Sí. Es el río que se ha llevado medio Callastá. Ah, sí, Callastá, donde estaba la... Justamente es un el río muy... Claro, el primer asentamiento de Santa Fe. Santa Fe la Vieja. Se ha ido comiendo los restos que quedaban de los viejos edificios de Santa Fe. Hay cosas que queremos saber. Bueno, Chango, contanos, ¿dónde actuamos? ¿Dónde es la próxima? Traigo noticias. El jueves... pasado mañana, 18 a las 20 horas, se va a hacer la presentación del libro Pichincha y Después, de dos escritoras de Granadero Baigorria, Mabel Borga y Laura Resta. Sí. La presentación se va a hacer en el bar La Carlota, que está Avenida San Martín, o la Ruta 11 al 1200. Viene a ser esquina Estrada. Ajá. Hay una estación de servicio al frente, viene a ser un ahí bar va. Muy característico de Granadero Baigorria. Bueno, y vamos a actuar junto a Leo Preto. Ajá. O sea, va a estar el grupo Vale Tanto. Sí. ¿Los cuatro vamos a estar? No sé. Bueno, no ¿quién, sé ¿quién está ausente? Los dos estamos seguros. Se arrancamos medio. Claro, arrancamos ritmo. Tenemos un Vale Tanto por uno, un Vale Tanto por dos, un Vale Tanto por tres y un Vale Tanto por cuatro. Claro, y tenemos confirmado ya la actuación. Pero pará, la última actuación fue Vale Tanto por cinco, porque estuvo Bruno en la percusión. Con Bruno. Y usted sabe que tenemos una actriz. No me diga que es Greta Doce. Estamos buscando presente. Me acabo de enterar que hay un proyecto para el año que viene, que comenzamos a darle, bueno, estamos en las primeras etapas de producción, digamos. Chango, y usted, yo siempre lo conocí con una guitarra grande, pero ahora este viene con una guitarra chica. Chico, por una cuestión económica de los tiempos. ¿Por qué? ¿Un achicamiento de los espacios? De los espacios. El espacio interior, es digamos. Más fácil para transportar esta guitarra y tiene menos cuerdas. Antes, sí, la que usted usaba tenía 6 cuerdas. Esta tiene 4. Sí, fa sostenido, fa sostenido, re, la. ¿Cómo se llama ese instrumento? Es un 4. ¿Se llama así? 4. Y era un tema por un tema económico. Los venezolanos hicieron una guitarra más. Sí, son economicistas los, sí, sí, sí. Los venezolanos. Bueno, el 4 bueno, venezolano. Bueno. Vamos a hacer 3 santiagueños. Tres santiagueños que sí, son 3 durmiendo. ¿Cómo era lo que me habías dicho cuando dice, ¿qué estás haciendo? No, cuando un santiagueño llega un tipo a Santiago del Estero y encuentra 2 santiagueños sentados al lado de la estación. Mirá vos. Y ahora le pregunta a uno, ¿usted qué hace? Le dice, y el tipo santiagueño no responde nada. Dice, ¿y usted que está al lado? Le ayudo. Para que me ría un poco, ya me quiere hacer cantar. Este tipo. Hacer, mira, yo le hice cantar a Greta. Sí, acá. Venía escuchando. ¿A vos no te gusta que te hagan cantar de pronto? Se escucha desde Capitán Bermúdez. Yo vengo de Capitán Bermúdez, Granadero Bailón. Lo que pasa que es que tenemos a Bernardo. Hoy lo tenemos a Bernardo. Está con las trompetas, pito. Bárbaro. Se escucha muy bien aire libre. Bernardo le hace reiki al equipo de. Claro, al equipo de transmisión. Está energizado. Bueno, ¿usted que anda con bronca, algo? Estaba saliendo, no sé qué va. ¿Esto usted lo ensayó ya algún día? Nada que ver. ¿O a usted le gusta improvisar? Vamos con la improvisación. ¿Y si nos llamamos el grupo Los Improvisados? Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Cante. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Cante, Amanda. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las maracas y recibe siempre a mejor, con el haz de espada nos domina y con el de basto te entrará y dar y dar. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder, como ronca mi bronca, tu bronca. En vivo. Mire, Amanda, usted nunca pensaba. Porque matan su descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que debe de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcela la esperanza. Bronca, bronca, no dirán. A los agudos son de Greta. Los que manda tiene a este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad complicado. ¡Marrecha! No puedo ver tanta desaire organizada sin responder, como ronca mi bronca, tu bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos de los MB. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Usted sabe que es algo bueno que identifica su presencia. Donde está, arranca con la... Qué sonido hermoso es tiene. Es un sonido mezcla de guitarra, bien, charango. Bien metálico. Sí. Más metálico, sí, que la guitarra nuestra. Así es, sí. Que sí, las cuerdas son... Está hecho para hacer tipo joropo. Claro. Tiene un timbre diferente, diría, claro, ¿no? Tímbricamente. Sí, sí. Distinto. Sí. Vamos a comentar algo que es importante para nosotros. A ver cuál. Porque nos invitaron. ¿A dónde? El 11 de diciembre en el Parque España va a haber un evento por los derechos humanos y vamos a actuar ahí. Nos invitaron para... ¿Con la banda? ¿En qué horario? Desde las 18, van a ser 4 o 6 agrupaciones. Bueno, ustedes se están enterando al mismo momento que me estoy enterando yo, que claro, tengo que actuar el 11 de diciembre. Claro, el 11, y yo me he tomado el atrevimiento de invitar al dúo Aldebarán, Martín Bocer y María Silvia. Bueno, es que ese... Sí, y bueno, seguimos haciendo, produciendo. Usted sabe que ese par de personajes que él comentó recién, que es Martín Bocer y María Silvia, ¿cómo es el apellido? María Silvia. Nos filmaron la última actuación y es precisamente la filmación que hoy está en condición de DVD, que lo hemos distribuido gratuitamente y generosamente al universo todo. El que lo quiere bajar, lo puede lo bajar. Tiene, sí, lo tiene ahí por YouTube. Está muy bueno, realmente el sonido es recomendable. Así que está muy bien grabado. Bueno, ¿y qué más, Chango? ¿Tenés alguna otra novedad? Pasame la agenda, ¿viste? Porque vos sos el... Ah, tócate un temito con ver, ese... ¿Viste? Algo típico con ese instrumento, a ver. Esta es una fusión. Esta es la luna tucumana, la media luna tucumanita. Lunita tucumanita. Teo, teo. Porque ella sabe de mi largo caminar. Te canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito cachaquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Ahí va. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Moviendo la caderita. con esperanza o con pena, en los campos de ayer he visto a la luna buena besando el cañaveral. He visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Perdido en las serrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. Muy bueno. Aquí, en vivo, mira. Bravísimo, bravo. Greta 12, Amanda Gali, Chango Barrio Nuevo, Ramiro Salazar. Y detrás del vidrio allá, Bernardo Sarabia, bailando, que también está aplaudiendo y cantando. Esto es el viaje interior. El viaje interior, que pronto vamos a hacer una especie de café concert. Pero no va a ser un café, va a ser un tren concert. Con una nueva... Sí, sí, tenemos un nuevo programa. Sí, sí, tenemos... Bueno, va a haber actores, actrices. Actrices. Y ya tenemos acá una actriz que está ya anotada en la partida. Está buena. Greta 12. Hay una parte de alto riesgo en esa actuación, que es cuando uno tiene que tirarse de allá arriba del escenario. No, estamos practicando. Y tiene que caer. Deporte de alto riesgo nunca hice. Y tiene que caer en la pileta pelo pincho. Clavado. Es como el clavado de Charly García, pero en vez de un edificio, algo más corto, en vez de una pileta de natación en la parte honda, es una pelo pincho de un metro y medio. Habrá que practicar. Lo vamos a practicar. ¿Qué va a ser? Qué perverso. Hablando del amor. Y después tenemos al Chango Barrio Nuevo, que tiene más canciones. Mire, mire. Esto es Bienvenido. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los gritos que me quitan, pajarillo verde, me lo vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los gritos que me quitan, pajarillo verde, me lo vuelven a pegar. Pajarillo verde y el indio, por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canilla. Pajarillo verde y el indio, por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canilla. Ay, ay, ay, pásame la cucharilla, pajarillo verde que está sobre la sombrilla. Muy bien. Qué grande el Chango, está encendido como una luciérnaga en el campo en una noche oscura y profunda. Se trae toda la música desde Baigorria. El Isondú. ¿Eh? ¿Sabés lo que es el Isondú? No sé, por favor, aclare acá a la audiencia qué es el Isondú. Es un gusano que tiene luminosidad también. Ay. Ese es el Isondú. Fíjate. Aquella época de mi niñez habían muchos, pero ahora, como los sapos, las ranas, han ido desapareciendo. Ajá. Bueno, Chango, escucha, vos sabés que tenemos un oyente que ya llamó 5 veces pidiendo un tema. ¿Cuál? Y se lo tenemos que pasar. No, ese tema es un tema que lo tiene Bernardo hace una hora más o menos. Y me dice Bernardo, no te olvides del tema pedido. Y allí ahí va, ¿no? Bernardito, dale, para la audiencia. Pateando por las tardes la veo siempre contenta. Es la vida de la vieja que trabaja con la siembra. Es la vida de la vieja que trabaja con la siembra. Temprano la veo salir con su tarrito a la diestra a traer el agua de Dios para lavar su tristeza. A traer el agua de Dios para lavar su tristeza. Qué linda vida lleva, en la casa la desliza. Que aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa. Que aunque sienta mil dolores, ella muestra su sonrisa. Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con una participación nutrida de Greta 12, Amanda Gali y el Chango Barrio Nuevo. Muchas gracias, Chango, por estar presente acá. Es fundamental la música en vivo en radio. No se puede hacer radio sin música en vivo. Así que... Así es, Ramiro. Sí, sí. Me despido. Despinar a los pescados cuando... el martes que viene. el martes. Viste cuando llegas al restaurante y te dicen, ¿quiere una boga de espinada? Y uno se pregunta, ¿cómo hacen para sacarle todas las espinas? Mentira. Bueno, Amanda, muchas gracias, Gracias a vos. Sepa que nosotros llevamos en nuestro corazón a todos los docentes que han pasado por nuestra vida. Quizá no hemos aprendido lo que ellos querían, hemos aprendido otras cosas a veces. Pero lo llevamos en nuestro corazón. Nosotros quisimos dar todo de nosotros mismos. Y a lo mejor no ha llegado todo como que queríamos que llegara. Ahí está, muy bien. Bueno, Greta. Entonces, nos vemos el próximo martes. Va a estar invitada Alejandra Valdés, que es bailarina y también está en una obra de teatro que, bueno, se nos va a presentar acá. También tengo un mensaje de ella, no sé si hago tiempo a leerlo, si es que... No me llegó, porque me dijo que me lo iba a mandar, pero no me envió. En fin, ya veremos qué sucedió. Pero va a estar ella presente el próximo martes como invitada en nuestro programa. Claro, yo el martes voy a poder venir. Mi producción va a estar presente. Bueno. Veo que acusó recibo. No, el chango trabaja online. Y hace horario nocturno. Bueno, muchas gracias a todos y a la audiencia. Nos vemos en el próximo programa. Así es.